Fuente de la doncella. ¿Cómo escapar al sortilegio de esta rosa, abierta en marzo y ya perfecta el 3 de abril, que engarza en su corona el rocío sutil de la noche de otoño y huele dulcemente como una niña esquiva tras la celosía última del verano, que así ofreciéndola parece haber guardado su primicia y no su despedida? En el fulgor donde se cierra ahora con el oro de otra edad, mientras ella, en un milagro en rosa, en pétalos de nácar, abriéndose a destiempo y asomada sola en la ventana para hacernos imposible no rendirnos a su frágil sortilegio.